Yo, con mi tía, mi tío y mi abuelo, los padres, el abuelo, el padre de mi madre y los hermanos de mi madre, cerca de San Sebastián. Allí pues viví una vida rural, campesina, vacas y bueyes, y el burro era mi mejor amigo y era el más inteligente de todos allí. El que sabía más de todos era el burro. Consultábamos cualquier duda, lo consultábamos a él y siempre tenía una contestación. Y bueno, y allí pues pasé toda mi infancia hasta los 14 años. Y mi tía era muy creyente, pero muy, muy, muy creyente. Y se pasaba la vida rezando. Había imágenes de la Virgen por todas partes, y hasta hartarse de la Virgen y de todas las vírgenes. Y bueno, pero había que aguantar todo eso. Y luego también...